y ves cómo es. Palmas otra vez y ves cómo es. Palmas otra vez. Presumida, presumida, deja de robar mi amor.